cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y, por supuesto, a Joan. ¿Qué tal, compi? Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, mira, esta semana habíamos apalabrado que me tocaba a mí un poco la introducción, pero bueno, off the record estábamos comentando algunas cosillas, así que bueno, bótatela tú y nada, lo que quieras contar. Bueno, lo que quiero contar es facilito, rápido, porque no tenemos mucho tiempo hoy, pero es dar un saludo bien grande desde aquí a las peñis que están en la cárcel de Temuco y que nos consta que nos están siguiendo y que eso, mucha fuerza para el pueblo mapuche, que entre todas lo vamos a conseguir. Pues eso, muchísimas gracias, Tanen Mir. Y nada, lo que decía yo, no tenemos mucho tiempo y esta semana, bueno, no vamos a hablar prácticamente de las noticias y tampoco nos vamos a ir a ese formato editorial que a veces usamos para arrancar con el programa, ¿no? En un momento vamos a dar paso a la entrevista, nos va a ocupar toda esta nueva edición y no quería hacerle mucho spoiler, pero bueno, sí adelantar que trata sobre el franquismo, sobre la dictadura de nuestro país y bueno, un poco también sus consecuencias. Llevaba pensando en el tema toda la semana, rumiando sobre qué hablar, y me venía a la cabeza el tema de la desobediencia, ¿no? De lo complicado que es el asunto de rebelarnos en nuestro día a día, multitud de mandatos, de género, coloniales, clasistas, capacitistas. Bueno, de repente me di cuenta de lo que estaba rumiando no solo está relacionado con lo que vamos a hablar ahora, sino también con la anécdota que me comentó, que me envió un compañero, Josema, que además es amigo del programa y de Joan y mío. Así que bueno, después de haberle consultado, paso a leerles directamente el mensaje que me envió. Y dice así: hay silenciosos episodios de tal belleza y valentía antifascista que hoy emocionan cuando se rescatan del olvido. Uno de ellos lo reproduce Luana en su libro dedicado al Batallón de Penados 91. Cuando los presos antifascistas llegan a Santa Cruz en el barco Ciudad de Palma, en septiembre de 1941 sucede el episodio. Vienen muertos de hambre. Alguien da un duro a un chiquillo que está en el muelle para que les traiga bocadillo. Cuando piensan que el pibe ya no vuelve, aparece, y no solo, sino junto a un grupo de chicos y chicas que transportan un montón de bocadillos en una manta cogida por las cuatro puntas. Cuando la manta sube al barco, no solo están los bocadillos, sino el duro y una nota con un cómplice mensaje: ánimo, compañeros, no están solos. La ciudad anarquista que era Santa Cruz aguanta en silencio la represión y resiste y da apoyo como puede a los presos políticos que llegan de España. No se han rendido y animan la esperanza. Un bello gesto solidario desde el anonimato de los nadie, los pobres, los de abajo, los que eran de la prohibida Federación Obrera. ¿A dónde acudió el chico con el duro? ¿Cómo se organizó aquel generoso gesto? ¿Cómo aparecieron los panes, el queso, el chorizo? ¿Quiénes hicieron tantos bocadillos? ¿Cómo, en medio de la miseria y de la represión, son capaces de arriesgarse a mostrar su solidaridad con quienes aún están peor? Solo una inocente coartada como posible defensa. El duro dado, que en silencio regresó. Un alimento de esperanza. Un aquí seguimos, aquí resistimos. Sabrosos bocadillos antifascistas. Tenemos hoy en el programa a Ricardo Guerra Palmero. Él es un compañero, profesor en el instituto y además historiador. No sé qué va primero, si historiador o tal. Y ha publicado varios trabajos sobre el periodo autárquico. De eso vamos a hablar hoy con él. Hola, Ricardo. Hola, ¿qué tal, Joan? ¿Qué tal? Pues la primera pregunta sería: ¿quiénes fueron las personas que colaboraron en el golpe de Estado en Canarias y qué poderes estaban ahí detrás? Bueno, en primer lugar, toda la trama contra la Segunda República, contra el gobierno del Frente Popular, que va a derivar, ¿no?, en el golpe de Estado frustrado del 18 de julio, frustrado a escala estatal, ¿no?, que deriva en la guerra, tiene su complejidad. En tanto que siempre pensamos, ¿no?, y en primer lugar ponemos a lo que son los militares, ¿no? Aquí en el caso de Canarias hay un líder evidente, que es Francisco Franco Bahamonde, comandante general de Canarias. La inmensa mayoría de la guarnición está implicada, ¿no?, en esa trama, o la va a apoyar de facto, y también a escala social va a contar con apoyo. Va a contar, en primer lugar, con un círculo civil cercano a Franco y a algunos de sus militares más cercanos, con buena parte de la burguesía insular, y también se podría hablar de unos apoyos sociales una vez dado el golpe importante, en tanto que los sectores opuestos o enemigos, ¿no?, a un gobierno del Frente Popular o incluso a la República, eran amplios, tanto, vamos a llamarlo así, las redes de clientelares, ¿no?, de buena parte de esa burguesía, que afectan también a sectores populares, toda la trama o todo el mundo vinculado a las asociaciones seglares de la Iglesia Católica, que son fundamentales, ¿no?, en este momento, y también elementos que provienen del republicanismo radical, ¿no?, del antiguo Partido Republicano tinerfeño, que también están en fase de radicalización en el sentido de oposición al mantenimiento de reformas sociales, ¿no?, en aquel contexto de crisis general, ¿no? La crisis de los años 30 afecta claramente a Canarias, y el apoyo al golpe también tiene un componente más, no solo político, en el sentido puro y duro, sino de relaciones, ¿no?, de relaciones de entorno, por ejemplo, en espacios de sociabilidad burguesa o incluso pequeña burguesa, aunque también esa clase social tiene sus fracturas y sus damnificados, evidentemente, por la imposición, ¿no?, de la dictadura, ¿no?, por las armas. Aún así, en principio, lo principal sería ejército, una parte importante del alto funcionariado, la Iglesia Católica y todas sus ramas seglares, Acción Católica y demás, ¿no?, que son, a fin de cuentas, la base de reclutamiento fundamental de Acción Popular Agraria, ¿no?, la SEDA, partido fundamental de la SEDA, incluso de Renovación Española y de Falange, a partir sobre todo del 16 de, bueno, de febrero de 1936, de las elecciones. Bueno, Ricardo, un saludo. En Canarias se suele decir que no hubo frente de guerra, pero sí que es un caso casi único, yo creo, durante todo lo que fue la guerra civil y demás, ¿no? Y después la dictadura de represión, ¿no?, donde se trató de ejemplarizar, pues, a todo un pueblo. Y no fue sencillo, porque ciertamente, aunque no hubo frente, sí hubo resistencias, ¿no? ¿Cómo se impuso esa narrativa franquista a una población, a una gente, pues, trasantes, ¿no?, que no estaban dispuestas a tragar de buen grado con la dictadura? En primer lugar, un matiz. La inexistencia de frentes, ¿no?, o sea, que los primeros días ocupasen el territorio, no quiere decir que la guerra no pasó. Lo que no pasaron fueron los combates, esa movilización de ejércitos, pero sí hay guerra, y eso sí es importante resaltarlo, porque a veces parece que la guerra es algo que solo ocurre en la península. Hay guerra desde el primer día, ¿no? Hay una sublevación, hay conatos de resistencia, relativamente importantes en algunos casos, que acaban como acaban, ¿no?, o sea, reprimidos. Hay una inmensísima movilización militar y de recursos, ¿no? No olvidemos que las sucursales del Banco España en ambas capitales canarias eran de las que más divisas, oro y plata tenían, ¿no? El financiamiento de la guerra, la cuestión en los primeros meses de la refinería de petróleo es clave, y hay una movilización de efectivos humanos tremenda, ¿no? De hecho, el número de bajas de las unidades canarias fue muy importante, ¿no? O sea, no es el espacio geográfico donde se dan las batallas, pero sí es una retaguardia movilizada y exprimida al servicio del triunfo de la rebelión y de la guerra, ¿no? En ese marco, desde los primeros momentos, como ocurre en otros sitios donde se da una circunstancia similar, pienso en Salamanca, por ejemplo, todo se convierte, las ciudades, los pueblos, son espacios militarizados. Son espacios de conmemoración, de transmisión de consignas, de símbolos, y en espacios de movilización que busca, por un lado, movilizar a los suyos, aterrorizar a los posibles opositores y decantar a los tibios, a los indecisos, en un sentido de apoyo a la sublevación. En este sentido se despliegan desde los primeros momentos muchísimas estrategias políticas, ¿no? Que el franquismo además, ¿no?, a lo largo de la guerra y en posteriores fechas irá desarrollando, ¿no? La primera cuestión es la represión. Una represión que efectivamente cumple, ¿no?, con la directriz, la directiva número uno del general Mola, ¿no? Una represión en extremo violenta que paraliza por terror cualquier atisbo de resistencia o, ¿no?, una represión que es selectiva frente a los cuadros de los sindicatos, de organizaciones obreras y republicanas de izquierdas, pero que también tiene un componente indiscriminado. O sea, el clima de violencia es fundamental para al menos paralizar por terror a mucha gente y decantar a esos tibios o indecisos, ¿no?, como se podría decir, ¿no?, en lenguaje de época. Por otro lado, la movilización atrae en ese sentido de demostración de fuerza. Y esa demostración de fuerza puede llevar a muchos a decir, no hay esperanza. Y acato la circunstancia creada, ¿no?, el nuevo orden de cosas. Y esa movilización sería todo el despliegue de desfiles, manifestaciones, uniformes, celebraciones de efemérides, ¿no?, incluso de resignificación de fechas que a lo mejor podían ser aceptadas como fechas nacionales, por ejemplo, en un imaginario colectivo, o simplemente como una fecha fundacional, pienso en fechas como el 2 de mayo, el propio 3 de mayo en el caso de Santa Cruz de Tenerife, ¿no?, por un lado, ¿no? Después está la propaganda masiva, la transmisión de consignas. Hablando en esa primera fase, ¿no?, la transmisión de consignas, la propaganda, el control férreo, ¿no?, de cualquier medio de comunicación, de la prensa, ¿no?, el periódico La Prensa, La Tarde, la creación poco después, ¿no?, de un diario falangista como es Amanecer, otras publicaciones, que realiza una actividad muy intensa. Y después, otra cosa que conduce, ¿no?, a la aceptación de las circunstancias es la propia evolución de la guerra y la llamada por ellos mismos victoria. Una aceptación de las circunstancias ante la posibilidad de una represión extremadamente violenta o dura. Esos son elementos claves. Ya después, con el tiempo, se van sedimentando algunos de esos discursos y elementos como el culto a Franco y a sus representantes, ¿no?, sobre todo en la época del mando económico con los capitanes generales Serrador y sobre todo García Escámez. El clientelismo, que es fundamental para crear y para sostener una base de fieles, ¿no? El clientelismo que se traduce en pequeñas prebendas, en puestos de trabajo, ¿no?, posiciones patrióticas, los reconocimientos a los excombatientes y fundamentalmente a los voluntarios de primera hora, ¿no?, o a los voluntarios falangistas, pienso en las concesiones de honores y distinciones, como la medalla de bronce de Santa Cruz de Tenerife a los voluntarios el 18 de julio, las propias condecoraciones, ¿no?, que el propio régimen establecía, como la medalla de la vieja guardia, ¿no?, a los falangistas de primera hora, y otro tipo de concesiones que reforzaban vínculos en ese pacto de sangre, ¿no?, de los sublevados, como podría ser la concesión de viviendas dentro de las pocas que se realizaron, por lo menos en la primera época de la guerra y de la dictadura, ¿no?, que iban destinadas fundamentalmente a excombatientes, viudas de o familiares de fallecidos en los frentes, o sea, a los suyos, ¿no? Hay un importante red clientelar que se genera, incluso que llega a niveles populares, subalterno, el típico estanco, ¿no?, o empleos, ¿no? Y eso refuerza. Por otro lado, hay una cuestión que puede atraer o que pudo atraer o legitimar en cierta medida apoyos, ¿no?, sociales dentro de parte de la población que en un momento dado podría ser indiferente, y es el propio culto a los muertos, el culto a los caídos, porque no dejaban de ser esas cruces, esos homenajes y demás, una forma para metabolizar luto social también, y una forma de reconocimiento hay que hacer los parientes, ¿no?, de mucha gente que, bueno, simplemente fue reclutada, enviada a frentes, a primera línea y muertas en las batallas o por las circunstancias de la guerra, ¿no? Y estamos hablando de que hay unidades canarias que fueron auténtica carne de cañón, o unidades de primera línea, ¿no? La propaganda diría gloriosas unidades heroicas por su número de bajas. Entonces, bueno, hay que ver que dentro también de lo que se está forjando, ¿no?, durante la guerra, tanto en su componente nacional católico radicalizado como en su componente fascista, ¿no?, los dos grandes ingredientes, lo que es los rituales, los gestos, el ceremonial, es algo muy importante, ¿no? De hecho, hay algunos autores como Gentile que definen el fascismo como una religión política, ¿no?, que pone a la nación como el centro y donde uno de los elementos fundamentales serían sus forjadores, los muertos. Dentro de lo que ha investigado mucha gente, que es a fin de cuentas una visión, eso, de la nación o de lo que puede ser la guerra dentro de ese trilema, ¿no?, de decadencia, muerte y resurrección. Entre esos, todos esos factores, más los apoyos previos, no lo olvidemos, de los partidos de las derechas y del tema, ¿no?, de posibles apoyos agrarios entre las clases medias conservadoras, ¿no?, que son tradicionalmente católicas, o que serían la jerarquía, esas redes donde lo que se va a lo que diga el amo, estamos hablando, por ejemplo, de situaciones rurales de esa dureza, toda la gente afectada por los pánicos morales, ¿no?, que se desarrollan durante todo el proceso previo, ¿no?, el miedo a la subversión, el miedo a que quiten la propiedad, el miedo a que las mujeres y que las familias cambien su modelo, por decirlo así, o una expresión que decía mi tía abuela, ¿no?, en el taller de costura, taller de modas, ¿no?, que tenía en La Laguna mi abuela, ¿no?, que llegó a escuchar a alguna señora de estas aquella frase de: la criada de fulanita hasta quiere aprender a leer, se habrá hecho comunista. Pues bueno, ese es el escenario. Además de que, evidentemente, el impacto de la crisis y los años 30 aquí tuvieron momentos de conflictividad muy duros, ¿no?, y facilitó esa radicalización y después esa aceptación, ¿no?, de lo que significaba el golpe. Pero yo creo que el factor clave en un primer momento es la violencia. La violencia material, ¿no?, física. Y después ya todo lo que sería, que podríamos poner como imposición simbólica o violencia simbólica, más el clientelismo, ¿no? Pasada esta primera etapa, ¿no?, y establecido ese clientelismo y tal, yo entiendo que hay unas oligarquías que se benefician claramente de eso, una burguesía, pero también una nueva clase como beneficiada, ¿no?, adicta al régimen o como quieras decirlo, ¿no?, que sería una serie de personas o instituciones que empiezan a tener peso dentro de la sociedad canaria, ¿no?, que en algunos casos llega hasta el día de hoy, ¿no? Ahí hay varias derivas, ¿no?, y varios tiempos. Es cierto que en un primer momento un colectivo que se va a ver beneficiado, ¿no?, de ese clientelismo o de esos reconocimientos es el de los excombatientes, ¿no?, que también tienen su jerarquía, ¿no? Muchos no son hombres nuevos, vienen de familias, de entornos ya significados en el pasado, pero es cierto que alguna gente que no tiene así un pasado va a tener beneficios, ¿no?, del régimen, por un lado. Por otro lado, los principales beneficiarios en un primer momento y a medio plazo va a ser buena parte de la, vamos a llamarlo así, la gran propiedad platanera, que se va a hacer con una demanda, con algo fundamental, que es el mercado español, como mercado cautivo, ¿no? Bueno, en general la gran burguesía va a quitarse de encima un problema, que es lo que llamaban, que es el desorden social, lo que sería la conflictividad social, aunque también hay sectores que en un primer momento van a tener dificultades, ¿no?, por las circunstancias que se derivan, ¿no?, de la propia autarquía. Después está otra figura, la de la revista, ¿no?, que genera contactos, o bien que se lucra por las propias circunstancias, ¿no?, del intervencionismo de la autarquía o del mercado negro, ¿no?, todo este tipo de prácticas. Y a esto habría ya que añadirle posteriormente eso, nuevas incorporaciones, porque la economía canaria cambia, ¿no?, también cambia el contexto, surgen nuevas fortunas, nuevas actividades y hay un recambio. Pero lo que es importante también ver en términos sociales es que la dictadura crea su propia política de memoria. Los monumentos, las denominaciones de calle, los símbolos, las consignas que se transmiten en las aulas, la propaganda y un discurso oficial, ¿no?, que denigraba evidentemente el pasado republicano, que trataba de deslegitimar ese pasado, crean un pozo, ¿no?, que van a dar a dar lugar a eso, ¿no? A la aceptación por parte de una parte importante de la sociedad, una aceptación pasiva en muchos casos, ¿eh? En otros simplemente activa, que van a legitimar al Estado dictatorial y sobre todo al dictador y a sus representantes. Y después como grandes beneficiarios, bueno, en gran medida buena parte de las clases dominantes locales, ¿no? De las oligarquías locales, a las que se le van sumando elementos que ascienden vía movimiento, vamos a decirlo así, ¿no? Vía su integración en el Partido Único, o en las escalas del régimen, excepto que hay elementos de la pequeña burguesía o de la pequeña burguesía profesional, teniendo en cuenta, ¿no?, el papel que tenía el Partido Único, sindicatos verticales y demás, también va a tener cierto margen de mejora en sus expectativas, ¿no? Al mismo tiempo que la mayoría de la población durante por lo menos los años 40 y una parte de los 50 lo pasa muy mal. No, que es la otra cara, ¿no? Hay vencedores y vencidos. Hay premiados, recompensados y gente que solo puede callar para evitarle problemas a los suyos y demás, ¿no? O sea, callar o incluso emigrar o... Bueno, enlazando con esto último que comentas, dos preguntas. Por un lado, todas esas personas empobrecidas, que era el grueso de la población, entiendo que eran sospechosas, permanentes para el régimen. Pero por otro lado, ya hemos atendido a lo, digamos, más macroestructural, que es cómo cambia la economía canaria, pero ¿cuáles eran las condiciones de vida de esa población bajo la dictadura? Si quieres incluso comentar la cuestión de la migración, que ya la has dejado caer. En un primer momento, durante la guerra y después de la guerra, todo el mundo sospechoso. De hecho, los procesos de depuración abarcan a casi la totalidad, por ejemplo, de los empleados públicos. El tema de las peticiones, de declaraciones, ¿no?, de autoridades, de la iglesia, de Falange, ¿no?, para acceder a cualquier puesto, ¿no?, eso indica que hay un clima, ¿no?, represivo absoluto, no solo durante la guerra, sino después de la guerra. Y muestra a las claras, ¿no?, porque la depuración muchas veces cae sobre otras represiones, igual que las medidas del Tribunal de Responsabilidades Políticas, ¿no?, el de represión de masonería. El comunismo, ¿no?, es una constante, ¿no?, represiva en esos primeros momentos, y efectivamente el régimen sigue incluso los movimientos o las actividades de gente que es afín, por decirlo así, o que ha apoyado. Pero claro, los mayores sospechosos, sobre todo después de la guerra, son aquella gente que sale de las cárceles, que están en situaciones de una libertad muy, muy condicional, ¿no? Y esos años en general se podrían calificar por lo que fue la década de los 40, y yo incluso lo alargaría un poco a los 50, como años extremadamente sórdidos. ¿Por qué? La guerra hunde los niveles de vida en Canarias. Ya venía, ¿no?, el archipiélago afectada sobre todo desde 1932-33 por la crisis global, ¿no?, del capitalismo, que en cierta medida exacerba, ¿no?, la lucha de clases o la conflictividad social en el periodo. Canarias es una economía de servicios portuarios en un momento en que el tráfico portuario y el comercio mundial se restringe. Y encima es una economía agroexportadora cuyo principal capítulo son los plátanos, que no dejan de ser un artículo de lujo. ¿No? En un escenario que ya venía mal. Pues la guerra agrava sobremanera esa circunstancia. La agrava en términos de hundimiento, ¿no? De, por ejemplo, de los ingresos que podían tener ayuntamientos o cabildos. Lo agrava en términos de las disponibilidades, ¿no?, de bienes básicos para la población. Estamos hablando de que el sistema de racionamiento dura desde el 39 al 52. Y es un racionamiento escaso, irregular y muchas veces muy caro. Estamos hablando de que los precios se disparan durante el periodo, ¿no? Uno coge las estadísticas del INE, ¿no?, los anuarios, y ellos elaboraban el índice del coste de la vida, algo así como el equivalente al IPC de ahora, y los datos, y Canarias, ¿no?, las dos provincias aparecen como de las más inflacionarias, pero es que encima esos cálculos, según los propios técnicos del INE de Santa Cruz de Tenerife, y también según los propios sindicatos verticales, ¿no?, hay un documento magnífico de estadística del año 1950, donde dicen que los cálculos están mal hechos, que deberían ser el doble. Estamos hablando de una inflación galopante, un hundimiento absoluto de los salarios reales, todo el conjunto del Estado y en Canarias particularmente. Una situación de intervención estatal que rompe con la dinámica económica de las islas, ¿no? Las islas eran Puerto Franco. La política dominante en Canarias se refiere al régimen económico fiscal ¿no? Lo quiere vincular al viejo decreto de Puerto Franco de 1852, de 1900, y hablan hasta de un fuero canario, ¿no? Pues bueno, todo ese librecambismo es quebrado de hecho, no de derecho, por esa intervención estatal. Eso afecta evidentemente. A esto hay que sumarle que problemas que ya eran graves se agravan aún más. Se agrava aún más el problema de la vivienda. Porque es una cuestión de crecimiento demográfico importante. Se agrava el problema de la vivienda también porque hay un deterioro económico que hace que en los casos donde había vivienda no se pudiese mantener en condiciones, ¿no? Muchas veces hay situaciones de subempleo importantes, ¿no? Las estadísticas de la época son en ese sentido poco fiables, pero sí es cierto que hay bastante subempleo. Hay un recurso masivo de la población al mercado negro, ¿no? Tanto al extraperlo de bajo nivel de trueque o de subsistencia, como hay un extraperlo de alto nivel que contribuye a que la inflación sea muchísimo más alta en la práctica. Hay una población que está señalada, y eso en el caso de Tenerife es muy interesante, ¿no? Siempre que nos hablan de los procesos de éxodos rurales, de migraciones interiores, siempre se sitúa como el franquismo consigue mecanizar el campo a finales de los años 60 y hay un gran éxodo rural que se mueve a las grandes ciudades gracias al plan de estabilización. Pues resulta que, al igual que en otros sitios del Estado, unas localidades industriales catalanas, por ejemplo, el periodo intercensal donde más crece la población en Santa Cruz de Tenerife es el de 1940 a 1950. La población crece en torno a 30.000 personas, de las cuales su inmensísima mayoría son vecinos de otras localidades de las islas y de otras islas. Y estamos hablando de los años más duros en términos económicos. ¿Eso qué es? Pues probablemente la explicación esté en la búsqueda de mucha gente que fue señalada, después represaliada de una forma u otra, que va a la ciudad a buscar anonimato. El intento de tener una nueva vida, o por lo menos no estar tan señalada, o bien como paso previo para coger la maleta y embarcarse o en un barco ilegal o de polizón y empezar ese éxodo, porque es una cuestión que también hay que tener en cuenta, ¿no? A partir del final de la Segunda Guerra Mundial es la época de los barcos de la migración ilegal, ¿no? De los barcos fantasmas. Son varios miles de personas que marchan ilegalmente, fundamentalmente, ¿no? Al Dorado, ¿no? A Venezuela, o bastantes integrantes, ¿no? De esas expediciones ilegales tan arriesgadas, era gente que tenía las posibilidades de futuro cercenadas por su pasado político, ante represaliadas, después ante una migración económica muy importante. La dictadura tenía prohibida, ¿no? Emigrar hasta el año 48-49, ¿no? Pero como los pasajes, una vez se legaliza, ¿no? La posibilidad de emigrar eran carísimos y habían unos abusos terribles, siguen saliendo barcos hasta el año 52 y el proceso emigratorio durante todo el periodo, hasta más o menos 1970-1975, es de más de 100.000 personas que se van temporalmente, unos años, o que se quedan en Venezuela. Y la gente no emigra por deporte. Tiene que ver con una circunstancia económica terrorífica, ¿no? Sobre todo ya la emigración esa legal de los años 50, 60, ¿no? Que en gran medida, por ejemplo, afecta de una forma principal, ¿no? Protagónica al norte de Tenerife, o a islas como La Gomera, Hierro, ¿no? La Palma. Entonces, bueno, van unidas, ¿no? Hay una narración oficial, pero los años de la autarquía, al igual que en el conjunto del Estado, fueron catastróficos. Incluso indicadores que pueden parecer no tan importantes, pero que sí lo son, porque son la recaudación, ¿no? La capacidad de gasto en términos reales. Por ejemplo, un ayuntamiento como el de Santa Cruz realmente se empieza a recuperar a partir del año 56. Poder de gasto, de compra real, ¿no? Tanto de esas administraciones como también de los salarios, se hunde durante mucho tiempo. Y cuando se empiezan a recuperar indicadores económicos que se podrían ya poner en a un nivel comparable que podía haber en 1935, que no es precisamente los años 30 de bonanza, como les dije antes, ya lo que es redistribución de la renta y demás es mucho más desigual incluso. Hay un mito que la producción industrial y la agraria se recuperan a principios de los 50, pero realmente sus efectos, los efectos de esos años de la autarquía fueron demoledores para las clases populares fundamentalmente, y también fueron años de estrechez para sectores intermedios. Y problemas como el de la vivienda se agudizaron de una manera tremenda por el importante crecimiento demográfico que experimentan las islas, ¿no? Que tienen un comportamiento demográfico en ese sentido, vamos a llamarlo así, de más natalidad que el conjunto español, de fecundidad, ¿no? Pues ahí se van juntando muchas cosas más, que tal vez la pérdida de derechos laborales, todavía el miedo y esa sociedad quebrantada, ¿no? Completamente por la guerra y las circunstancias que crea. Donde en la trastienda esa del extraperlo, de la miseria urbana, hay, había muchas cosas, evidentemente, que se obviaban o se negaban, ¿no? Y que incluso en algunos textos son reconocidos por autoridades del régimen. Pero yo insisto, no. ¡Resisto! ¡Son muy recientes! ¡Lo que nos pillo! La nueva mirada derecha, moderada, sus caras de buena, su piel de cordero. Nuevos salvadores con manos limpias, sus teorías son muy antiguas. No. Desisto al sistema, no sirve, está podrido. No. ¡Resisto al sistema, no sirve! ¡Como wow! Siempre ha tocado tu deseo, quiere lo que tiene y más dinero, que pasen hambre, pero yo tengo chiquito un sistema de niños. El sistema no sirve, está podrido. No. Resisto, el sistema no sirve. ¿Cómo? Con sus sabotajes y sus envidias, yeah. Y los bloqueos de los macartistas, yeah. Rompieron un sueño, una pena. Con hambre no piensas, con hambre no piensas. Entraste antes un poco en el tema de los mitos, ¿no? Del franquismo. Hay otros mitos como, bueno, ese famoso de que gracias a Franco tenemos seguridad social, también las viviendas que construyeron, como el barrio este de García Escámez, este papá Estado que nos protege y tal. tú estás pintando un panorama muy diferente, ¿no? ¿Hasta qué punto estos mitos tienen las patas cortas? Los mitos son mitos, ¿no? O bien, en algunos casos podrían ser verdades descontextualizadas, sobre todo para el segundo periodo del franquismo, ¿no? Estamos hablando de que el franquismo crea su política de memoria, como les decía, crea una narración. Crea una narración para consumo de la población, pero también crea una narración para perdurar. Y además también va modulando sus discursos, ¿no? No es lo mismo el discurso de los años de la victoria que los discursos de los años 60 y de los 25 años de paz. Los va adaptando. Es cierto que cualquier realización o cualquier actuación que se podría integrar dentro de lo que llamamos lo social eran publicitados un día sí y otro también. Y que se vendían, evidentemente, como los esfuerzos para la redención de la patria o de las clases menesterosas, dentro de ese discurso nacionalista, ¿no? Que negaba el conflicto social, que negaba las clases. Pero las realizaciones son más bien escasas, ¿no? En términos de política de vivienda. Por poner un ejemplo sencillo, durante la Guerra Civil, por ejemplo, en Santa Cruz, en Tenerife, se proyecta, justo al mismo tiempo que se está destruyendo, ¿no?, el sindicato de inquilinos, encarcelando a su gente, etcétera, se retoman algunos proyectos que ya estaban planteados por las corporaciones republicanas anteriores. Y es cuando se crea dos pequeñas barriadas, ¿no?, la del Generalísimo Franco y la de Botel, inaugurada una el 18 de julio de 1937, la otra un poco después, en la zona de las Cuatro Torres, o sea, detrás donde ahora está el mercado, ¿no?, Nuestra Señora de África, por cierto, patrona de Ceuta, tema colonial y africanista. Y también antes de finalizar la guerra se crea un bloque que será el inicio de la llamada Barriada de la Victoria, en un espacio donde también desde épocas anteriores, ¿no?, incluso desde la dictadura Primo Rivera, se había proyectado la necesidad de hacer casas baratas, que sería un bloque que se llamó El Barco. También se hizo un conjunto de casitas que se llaman la Barriada de los Mutilados, que es el inicio de la que es la Barriada de la Victoria, que acaba en los años 50, ¿no? Son procesos, las construcciones que se hacían eran lentas, ¿eh? Las negociaciones a través del Instituto Nacional de la Vivienda y todo esto eran muy lentas. Después la gran propaganda, ¿no?, de realizaciones es la de la época del mando económico, sobre todo, ¿no?, pues se materializan en la época del capitán general García Escámez, ¿no?, entre el 43 y el final del mando económico, en febrero del 46, y sobre todo, ¿no?, García Escámez muere a principios del 51, no recuerdo mal. García Escámez es como el virrey, la encarnación, ¿no?, de la voluntad de Franco. Pues en todo ese periodo, el dato, si no recuerdo mal, era de que se construyeron en total, en toda Canarias, ¿eh?, del orden de 700 viviendas, ¿no? 728 viviendas en total. Muchas de ellas eran eso, ¿no?, extremadamente modestas, y en algunos casos se construyeron, pero bueno, las zonas no estaban urbanizadas. Esas viviendas eran dadas fundamentalmente a los suyos, combatientes, viudas, familiares de combatientes, etcétera, ¿no? Son parte de esos premios a los suyos, ¿no?, y que se presentan como un acto de caridad general. También es cierto que en ese periodo, estamos en la Segunda Guerra Mundial, el mando económico, que asumen el control de, ¿no?, de los tres ejércitos y de alguna parte de la intervención en la economía, no les queda otra. Teniendo en cuenta que el grueso de la población era anglófila, vamos a decirlo así, o aliadófila, y que la economía estaba en un estado de semiparálisis o de parálisis, que intentar hacer obras que al menos permitiesen pagar al peonada. Porque si no hacían nada, la situación hubiese sido catastrófica. ¿Qué pasa también como legitimación de esa obra militar? Que justo después de la finalización del periodo, ¿no?, un decreto de 7 de febrero de 1946, Canarias pasa directamente al marco puro y duro de la autarquía, como el resto de la península. Mientras que durante el periodo del mando, ellos podían disponer para hacer esas obras de una serie de impuestos, ¿no?, lo que llamaban el Fondo para Obras Sociales. Podían disponer y negociar cupos de divisas para importar, por ejemplo, de Argentina. Y, claro, desde el año 46-47, a que se estabiliza un poco más la situación, y sobre todo el año 46-47-48, son terroríficos en términos sociales y de indicadores. Y encima, claro, el poder es el normal, ¿no? O sea, los gobernadores civiles, García Camias está hasta el 50 como capitán general, pero claro, parece un recuerdo de lo más o menos bien que se pudieron hacer las cosas y lo mal que se estaban haciendo en aquel momento, porque a fin de cuentas, muchísimos regímenes, ¿no? Sobre todo autoritarios o viejas monarquías, se proyecta una imagen poco menos que de rey taumaturgo, ¿no? De qué bueno es el que está arriba y qué malos son sus servidores intermedios, ¿no? Culpa del falangista aquel que era un inútil, del gobernador corrupto, lo que fuese, ¿no? Y eso es lo que ocurre un poco en el segundo lustro de los años 40, ¿no? Al empeorar la situación, eso va a realzar unas actuaciones que pueden ser valoradas como se quieran valorar, pero que, por ejemplo, en materia de vivienda fueron magras, ¿no? Que no resolvían, ¿no? Los problemas de fondo, evidentemente, ¿no? Porque la situación era muy mala y era reconocida así por los propios militares. Siguiente época de construcción de vivienda ya es así, ¿no? Si algunas promociones hubo, ¿no? Del Instituto Nacional o de los patronatos que se crean a partir del año 50, patronato benéfico de la construcción Francisco Franco en Gran Canaria, ¿no? Bajo el control de los gobernadores civiles en Tenerife, se llamaba igual, pero en vez de Francisco Franco, de la Candelaria, ¿no? En un primer momento avalado, ¿no? Por García Camés. La otra gran campaña tendría que ver ya en los años 50 con los momentos previos, ¿no? A la creación del Ministerio de la Vivienda, que es el 57, pero unos años antes, en el que la propaganda ya no convence tanto a la población y Falange saca adelante una serie de promociones que serían, ¿no? El primer plan, el plan Francisco Sindical Francisco Franco, que son estos ya que tienen las placas con el escudo, ¿no? El Instituto Nacional de la Vivienda y demás, ¿no? Barriadas aquí, por ejemplo, la Candelaria y la José Antonio Santa Cruz, la Francisco Javier Centurión en la Laguna, ¿no? Que está demolida, una en la Orotava, ¿no? Varias, ¿no? Iniciativas de ese tipo, pero que tampoco valían realmente, ayudan a paliar, evidentemente, pero que están destinadas a ellas y después hacen otras iniciativas. Y después el régimen lo que va a hacer es subvencionar fundamentalmente la construcción privada. O incluso cooperativas, efectivamente, hay un gasto importante, pero como un dinamizador de la construcción, y efectivamente se construyen bastantes viviendas, pero no resolvían el problema y las circunstancias y las situaciones en muchos de esos barrios, tanto en un principio como después. Y cualquiera que tenga memoria, ¿no?, de pasear por nuestros barrios en los años 80, los 70, a lo mejor 10 años después de construirse y tal, cuántas zonas estaban sin urbanizar, sin servicios básicos, cuánta gente, ¿no?, en unas situaciones y en una imagen, ¿no?, que no era precisamente tan confortable, ¿no? Con respecto al tema de la seguridad social, vamos a ver, en 1893 se creó el Instituto de Reformas Sociales, el Instituto Nacional de Previsiones de 1908. Estamos hablando del régimen de la restauración borbónica. Durante la dictadura de Primo Rivera se toman algunas medidas importantes también en ese tipo de mejoras dentro de lo que es el contexto europeo. Vamos a ponernos en situación de comparación, ¿no? La Segunda República, sobre todo, ¿no?, en el primer bienio, también adopta medidas, ¿no? Lo que hay en el franquismo en un primer momento es el encuadramiento de los trabajadores y el utilizar lo que ya había y ampliar algunas cuestiones, sobre todo ya a partir de los años 50 largos, 60, simplemente porque han pasado bastantes años. Porque es otra sociedad, una sociedad mucho más compleja, más urbana, pero de todos modos, en términos de camas hospitalarias públicas, España tenía un déficit importantísimo en los años 60 y principios de los 70 comparado con los países europeos occidentales, en términos de alfabetización, tres cuartos de lo mismo. O sea, aquel impulso, ¿no?, de construcción de escuelas y demás, ¿no?, que inició la República, o que incluso viene de un periodo que se borra de un plumazo, ¿no?, que se habla bien de la dictadura de Primo de Rivera, pero los primeros 36 años, ¿no?, del siglo XX, un periodo de modernización y de cambios sociales, con el conjunto del Estado importante, ¿no?, con todos los problemas, y que iban equiparando, ¿no?, al Estado español y a Canarias con los países, vamos a llamarlos, de ese entorno europeo, ¿no? Franquismo realmente lo que es un frenazo en todos los planos a ese proceso de equiparación. Y todo el crecimiento de los años 60, que es importantísimo, ¿no? No se puede olvidar, es el crecimiento propio de una economía que está por detrás y por eso crece más rápidamente y que genera muchísimas, muchísimas contradicciones y desigualdades. Cualquier persona que conozca cualquier gran ciudad del estado lo sabe, ¿no? Cómo estaban los equipamientos en los barrios, cuántos barrios de chabolas había, etcétera, ¿no? Y ese crecimiento no es porque solo el régimen cambie su política a partir del plan de estabilización, a partir de que, estando a punto el Estado de entrar en quiebra en 1956, y en el 57 empieza a entrar la gente del Opus Dei, y se plantea que hay que liberalizar la economía y permitir la inversión extranjera, ¿no? El plan de estabilización es un ajuste duro que dura hasta el año 61-62, pero efectivamente hay un crecimiento, ¿por qué? Hay inversión extranjera, porque la mano de obra aquí era barata y dócil porque está sin derechos. Las remesas de los emigrantes son fundamentales, y aquí en Canarias, en Tenerife concretamente, ¿no? Y en el norte de Tenerife son fundamentales, ¿no? Hay barrios, ¿no?, enteros que son el triunfo de Venezuela, el triunfo del esfuerzo de esta gente que se tuvo que ir. Interviene la recuperación de Europa, ¿no? Los turistas. No podemos entender en gran medida, ¿no?, el desarrollo de ese subsector, ni en el Estado, ¿no?, en Canarias, el puerto, ¿no?, de la Cruz, y después los primeros grandes proyectos hacia el sur, ¿no?, Las Palomas, Gran Canaria, la urbanización San Eugenio, ¿no?, lo que serán las Américas en el sur, sin ese contexto exterior. Pero es que también la narrativa y los mitos obvian que los años 50 y conflictividad social y los hay a principios de los 60, y no solo la huelga de Asturias ni los tranvías en Barcelona del 51, aquí también la hubo, y situaciones en ese sentido de tensión. Y es cierto que el régimen se ha consolidado después de tantos años, y en el 64, claro, que hay una mejoría, ¿no?, ya se ve en el nivel de vida, que es cuando empieza el primer plan de desarrollo, ¿no?, y por eso, ¿no?, planificación indicativa, se hace la gran campaña propagandística de los 25 años de paz, ¿no?, que ya no pone tanto el énfasis en la victoria, ¿no?, que también está por ahí rondando, sino los progresos, ¿no?, en esos progresos que básicamente son de los últimos años y ya sobre una población que también ha cambiado y que se ha visto forzado a olvidar para vivir muchas veces y que se ha planteado en algunos casos que para qué tantos sacrificios, ¿no? Eso también afecta. Entonces, bueno, hay muchísimos mitos sobre esa eficiencia, ¿no? Claro. Antes no había corrupción, evidentemente, si no te lo sacan los periódicos, pues puede salir un caso Matesa. Pero los primeros años, ¿no?, toda la época de la autarquía, son los años del extraperlo, donde estaba metido todo Dios, ¿no? La corrupción era sistémica, ¿no? Y bueno, barbaridades que también se pueden ir, como que no había violencia por las mujeres, ¿no?, porque eran todos unos caballeros, ¿no?, hombre. Que el uxoricidio por causa de honor estaba permitido, o sea, el asesinato en caso de adulterio, o se llamaba crimen pasional o lo que fuese, ¿no? Y después también está la cuestión, claro, todos esos procesos, ¿no?, los primeros años, la propaganda, nunca hubo un intento tan grande de nacionalización política, ¿no?, de la población, pero que en gran medida fracasa porque las circunstancias y los niveles de escolarización eran bajos, ¿no? Y al final, en vez de quedar un canon imperial, quedó Spain is different, ¿no?, y los trajes de faralaes, ¿no?, y el sombrero cordobés y la botellita, ¿no?, con que ponías, ¿no?, con la gitana o de la copla encima de... No sé qué. Quedándome con esa última imagen que nos transmites, ¿no?, la de, bueno, un pueblo... Yo escuchándote me imaginaba un pueblo que, bueno, que no entiende ni siquiera en qué anda este régimen y lo que está intentando muchas veces inculcar, pues acomete una ficción que es intentar mimetizarse con sus verdugos, ¿no? Con el Spanish Different y todo este tema de la farándula y tal, ¿no? Llegó la transición, estaba aquello de ruptura o transición, quedó transición, ¿y qué queda a día de hoy del franquismo? Porque, claro, es como una imagen muy difuminada de la que pienso que hoy en día tenemos en la sociedad. Hemos hablado de algunos de esos mitos, pero está claro que en este programa no los vamos a tumbar, ni aunque empapeláramos todo Tenerife. Tal, pues la gente seguiría insistiendo que hay de ese franquismo sociológico e institucional también, claro, a día de hoy. El término franquismo sociológico se acuña en la década de los 70. Uno de los que lo acuñan, sino el primero, es este Sanos, el del Centro de Investigaciones Sociológicas. Vamos a ver, el franquismo consigue la dictadura en su larga andadura, al final consigue eso, grandes apoyos sociales, unos activos, otros simplemente de aceptación pasiva, esto es lo que hay, aquí vivimos, consigue efectivamente trasladar su narración a buena parte de la sociedad, aunque buena también, otra buena parte de la sociedad también tiene sus contradicciones, ¿no? Y claro, la transición tal como se hace no toca determinadas cuestiones. No se tocan determinados aparatos del Estado, fundamentales, judicatura, el ejército, empresas de seguridad del Estado, el personal político proviene en gran medida de la dictadura, no nos olvidemos lo que es la UCD. Una parte de la UCD es Alianza Popular. En esa transacción, muchas organizaciones de la oposición hacen concesiones, ¿no?, muy importantes, o bien porque no tienen capacidad, ¿no?, ni tanta fuerza como para poder llegar a eso que llamaban la ruptura, y también porque está la sombra de la guerra. Esa sombra quedó. Las élites hablarían de, se hablaría después de pacto de silencio y tal, pero realmente la transición fue memoriosa. La gente tenía en mente, de ahí el miedo, ¿no?, un golpe de Estado, que era una hipótesis factible, ¿no?, dentro de las realidades. Y después mucha gente simplemente está socializada, ¿no?, estuvo socializada en ese orden, aunque al mismo tiempo también desease otras cosas, ¿no?, evidentemente. Entonces, bueno, está la transición por un lado, ¿no?, y sus, vamos a llamar las dificultades, podríamos decir otros términos, ¿no?, incluso más duros. Pero claro, hay una promesa. Y esa promesa era parecernos a Europa, ¿no? La modernización. Claro, eso es una cosa que también dentro de las narrativas ahora, estas revisionistas, ¿no?, se olvidan. En gran medida es, vamos a olvidarnos de todo, vamos a mirar a tal y vamos a ser europeos, ¿no?, que es el gran logro, ¿no?, también dentro de la narración, por ejemplo, de la época de los gobiernos de Felipe González, ¿no?, haber entrado, ¿no?, la Comunidad Económica Europea y demás. Y efectivamente hay avances importantes. ¿Qué es lo que pasa? Que esto empieza a cuartearse y empieza a haber un revisionismo, ¿no?, franquista, a partir de finales de los 90, principios de los 2000, coincidiendo, ¿no?, con la segunda legislatura de Aznar, sobre todo, en la que empieza a crearse un discurso que, presentándose como novedoso, lo que hace es resucitar las viejas narraciones de la dictadura, todos estos llamados piomoas y, ¿no?, que además son unas campañas publicitarias, ¿no?, tremendas en medios, como productos editoriales y demás, que también coinciden con un discurso, ¿no?, que cierta derecha española, que habla de cierta segunda transición, con un giro más duro en términos neoliberales, en lo económico, ¿no?, y de ir erosionando el estado de medio estar, ¿no? El bienestar no llegó, ¿no?, del todo, ¿no?, no llegó. Y en ese momento empiezan, ¿no?, a cimentarse ese discurso pseudo-revisionista, lo llaman algunos, que no deja de ser reproducir lo mismo que se reproducía a lo mejor en los discursos de los años 40, 50, pero sobre todo intentar vender una imagen más idílica del segundo franquismo, ¿no?, que es más o menos los discursos en los que estamos ahora. Claro, se construyeron muchas no sé qué, se creció mucho, claro, a partir de 1964 a 1973. España era la hostia industrialmente, la octava potencia. Eso fue en 1978 y había una crisis bestial, ¿no?, la crisis de los 70 que afectó a la industria, ¿no?, y así suma y sigue, ¿no? Y ahora mismo ese discurso también crece porque surge un movimiento memorialista, ¿no?, ya no el de la época de la transición memoriosa, sino el de los nietos, donde está mi abuelo, todo el tema que empieza a partir de también de principios de este siglo, y dentro de la ofensiva, ¿no?, vamos a llamarla reaccionaria, ¿no?, que se plantea en los últimos años, se convierte en un tema estrella, ¿no?, la reivindicación de esa dictadura paternal, ¿no?, que tanto bien hizo para ser supuestamente, ¿no?, por el país, porque, bueno, es una herramienta que también permite erosionar otros discursos, ¿no?, es parte de eso que llaman la guerra cultural, aunque muchos de los que lo sostienen, sí, algunos que son auténticos, gente que reivindica, ¿no?, la dictadura, que proviene además de organizaciones que siempre lo reivindicaron y de entornos similares, pero está calando muchísimo, y además por eso, por las grandes campañas que hacen, ¿no? Si antes eran las publicaciones, determinados medios, un día sí, otro también, reivindicando los años 60, o qué mala era la República, ¿no? Ahora el mundo de las redes sociales, ¿no? De YouTube y tal, ¿no? Y con eso consiguen, ¿no? Acercarse sobre todo a un público joven, ¿no? Un público joven y masculino, ¿no? Fundamentalmente. Franquismo sociológico, sí, hay gente que se identifica porque también hay una cosa que lo ha alimentado, ¿no? El tema de Cataluña, ¿no? La reacción españolista, ¿no? La cuestión de la definición, ¿no? De qué es este país o cómo se articula. Y eso también ha dado alas a un nacionalismo españolista, ¿no? Que ya existía, ¿no? De base castellano céntrico en su versión, voy a decir conservadora, pero como decirla, reaccionaria, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos factores más lo que está ocurriendo por allí, porque a fin de cuentas, por ese mundo, ¿no? Lo que ocurre en el Estado, lo que ocurre en Canarias, no es algo estrictamente particular, ¿no? Forma parte de algo general, de siempre. No hay excepcionalidad española así, como nos han dicho, ¿no? Ni cainismo, ni historia de esto, sino que se replican cosas. Y ahora mismo se está replicando, ¿no? Por las mismas técnicas que replican en Estados Unidos, ¿no? Los Bannon o Orellas Tuidomás, ¿no? Y en esas estamos, y va a ser difícil, ¿eh? Es una ofensiva bestial, ¿no? De sacar datos de contextos, de acusaciones ad hominem, de tomar partes por el todo y de vender en tiempos de zozobra, ¿no? En tiempos de inseguridades, en un tiempo de cambio, ¿no? De modelo, ¿no? Y demás, vender una Arcadia feliz, pero que nada tiene que ver, ¿no? Con los debates más o menos serios y al día que yo he visto que crecía. Muchísimas gracias, compa. Estaba escuchándote, ¿no? Como nos comentabas, y me acordaba una cosa que decían los viejitos, que era aquello había que vivirlo. Nos ha encantado, nos han quedado muchas cosas en el tintero. Esperamos tenerte otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Miguel Ángel, y cuando ustedes lo deseen. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Ajul. Ajul. Siete islas tengo de esmeralda y oro, que como un tesoro vigila un volcán, nacida de un beso que la primavera un día pusiera sobre el ancho mar. Paraíso tras de la costa bravía, que como gana Dios quiso poner en la tierra mía, poner en la tierra mía. Del teide y de palma.